Abrí la puerta de mi mugrienta morada. No era muy tarde, pero ya se había ocultado el sol. Avancé sigilosamente inmerso en la oscuridad tenebrosa del pasillo, cuando de repente cometí un error. Abrí la puerta que no debía y entré en una habitación desconocida. De repente me vi rodeado de una inmensa nube de humo. El profundo olor a tabaco apenas me permitía respirar. El caos se había adueñado de la habitación. Aquello era un desorden impresionante. Por el suelo de la habitación no había más que envoltorios de comida basura, mogollón de libros que nadie conocía y ropa sucia, pegajosa y mugrienta. Me dispuse a sentarme en el sofá, donde había un plato que estaba lleno de colillas de pitos. Aquello parecía un sembradero. ¡Nietzsche! Había descubierto algo que me hacía ver que después de aquel día mi vida no sería la misma. Era el principio fundamental primero de la ranciez, y solo un genio como Gepetto podía haberlo descubierto. ¿Queréis saberlo? Queremos saberlo. ¿Seguro? Segurísimo. Queremos saber cuál es el secreto de la ranciez. No, os aseguro que seréis más felices sin saberlo. Vale, neno. Bueno, anda. Luego no me digáis que no os lo advertí. El principio fundamental de la ranciez es que todo elemento que conste de una superficie que pueda apoyarse horizontalmente puede reciclarse en cenicero. Papá Gepetto manda y no tu puta banda. Esta pa' Gepetto, que es su puta canción. Solo necesito pitos, no me iré jamás. Ahora soy dependiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. Ayer me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca nadie más que mí, y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Buenas noches. Cucos. Estamos a 11 de enero, 12. Bueno, ¿qué más da? Y tras dos semanas de ausencia, debido al periplo navideño y diversas circunstancias, volvemos otra vez aquí a ranciar a la radio. Lorenzo Morales pensaba que se iba a escapar de nuestra... ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice ahora. De nuestras garras. Pero hoy vamos a asestarle un golpe mortal a él y a la patronal, a los pistoleros de la patronal. Al noy del sucre y a su hija, la delgadista. Bueno, esto es un especial difamaciones de velada rancia. Especial insultos y difamación. Vamos a hablar cosas muy feas de toda la gente y queremos avisar de que la dirección de Radio Cuca no se hace responsable de las opiniones vertidas por estos dos rancios en esta hora y pico que nos queda, hora y tres cuartos con vosotros. Bueno, ya que empezamos el especial de insultos y difamación, yo quiero difamar al secreta hijo de puta que me paró en la Renfe antes de venir al programa. Porque sí, porque... ¿Por qué, Josu? Porque estoy comiendo Kit Kat, o sea que habla tú. Porque no puedes venir ahí de guay y parar a la peña porque te salga de los cojones. Y porque, vamos, la conversación mantenida con él demostró que tenía más o menos el mismo nivel intelectual que el guardia civil del flequillo de la estética antisistema, antifascista, marxista, revolucionaria. Dice que le digo, oye, ¿qué me paras? ¿Qué es? ¿Que no te gusta mi pinta? ¿Me tienes que parar porque te sale de los cojones? Y dice, hombre, yo estoy aquí 10 horas al día trabajando y, como comprenderás, paro gente que tiene otra pinta diferente a la tuya. Y digo, yo no creo que nadie te obligue a estar aquí 10 horas, gilipollas. Su puta madre. En fin. No me abrió la mochila ni nada, simplemente me pidió la documentación y encima quería quedar de bueno por no llevarme a comisaría y estar 6 horas haciendo trámites porque yo no llevo el DNI encima. Oh, cuidado, soy un peligro público que no llevo DNI. Por favor, pegadme. Bueno, pues esta canción va para él y se llama... Bueno, dos canciones seguidas, ¿va? Una se llama Hueles peor que mi nabo, que es de la gente de Patatas Fritas por el culo. Y otra se llama Cerdo Estupa, de Petra de Fenetra. La primera es una canción de larga duración, dura 8 segundos. Espero que la disfrutéis. Ay, se la disfruto. A toda la Guardia Civil de Cudillero. Nada, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tanto velan por nuestra seguridad y por nuestra salud mental y física. Subnormales. ¡Me lavo! ¡Yo no me lavo! ¡Hueles peor que mi nabo! Oye, mira, que me manda un placazo y me tiraré 3 días en comisaría. Así que hoy no tocamos. Llama a esta peña. Enemigo del sistema, del barrio de Lavapiés, haciendo atrasto delante y parando de luchar. El otro día en el barrio estaba intentando encontrar y no me la cara, tu madre que basura. Estaban los matones y me querían joder. Me pidieron la papela y te salí todo el pie. Me quitaron todas las cosas y me ponen con también. Me dieron dos palmaditas y ya no te vuelvo a ver. Necesito la puta vida, si te jodes, jódete. Hasta que tu culo estalle y que estalle de una vez. Cerdo, cerdo, cerdo, cerdo. Cerdo, cerdo, cerdo, estupa, cerdo, cerdo, hijo de puta. Cerdo, cerdo, cerdo, estupa, cerdo, cerdo, jódete. Cerdo, cerdo, cerdo, estupa, cerdo, cerdo, hijo de puta. Cerdo, cerdo, cerdo, estupa, cerdo, cerdo, jódete. Peña. Bueno, antes que nada, vamos a ponernos un poco serios antes de comenzar esta vela de rancia como Dios manda. Y nada, bueno, queremos difamar también, difamar sobre todo a los hijos de puta sionistas que andan haciendo una masacre, llevan más de, bueno, cerca de 1000 muertos y no sé si eran 3700 heridos, de bastante considerables las heridas y tal. Y nada, queríamos cagarnos en ellos por bastardos, por genocidas, tío, y por no aprender las lecciones que nos trae el pasado. Queremos también denunciar al gobierno español de ZP y su Politburó, porque, como siempre, hacen gala de su hipocresía desmesurada al haberles vendido hace... No, que son muy diplomáticos todos, joder. Que se llevan todos muy bien y lo arreglan todo hablando, claro que sí. ¡Hijos de puta! Bueno, lo dicho, que ahora están ahí como condenando los asesinatos ahí con su supercivismo y buen rollo de la puta rosa en la mano, pero hace una semana y pico vendieron una partida de armas a Israel y al ejército israelí, más concretamente. Es que ese es el problema, que luego tienen que ir a Israel, acá, los sionistas, a comprarle las putas armas. Entonces, claro, hay que dar salida a todas esas armas de tarde o temprano. Y mientras los guajes palestinos tiran piedras y se ve ahí desde unas zanjas de mierda misiles caseros que no tienen un alcance que tienen un alcance paupérrimo, los otros hijos de puta están probando todos los arsenales que tienen guardados para ver a cuánta gente pueden exterminar. Y el otro día era gracioso porque ahora que ha vuelto la televisión a tocote, estábamos viendo Informe Semanal y salían primero hablando con gente de Palestina que se le veía que estaba ahí en la más absoluta miseria, que estaban todos sufriendo, pasándolo de puta pena, y luego se ponían a hablar con gente que vivía 15 kilómetros más allá en Israel, y salía un judío hijo de puta con una camisa de Hilfiger y que tenía un piso que me cago en su puta madre, vaya chale que tenía el hijo de puta, diciendo que el conflicto que era necesario. No te jode, para que tú tengas toda la mierda que tienes, es necesario. Y bueno, que mañana a las 12 en punto hay una manifestación que sale de la Plaza de la Escandalera en Oviedo, y nada, estaremos por ahí y bueno, tomaremos las medidas oportunas si vemos a gentuza que no tiene que estar por ahí, y esperemos pues que hablamos de JCA, PSOE y demás reformistas y recuperadores que van ahí a adueñarse de luchas que de las que luego realmente sacan beneficio. Pero bueno, sobre todo del PSOE. ¿Por qué? Porque por su ejercicio de descarada hipocresía, manipulación y populismo. Va para vosotros, vamos hijos de puta. A dedicarles un temazo de un grupo que por su trayectoria al PSOE seguro que le encanta. Hey tú, Johan, ¿dónde vamos a llegar? Bla bla bla bla bla bla bla. No sé cuándo vamos a parar. Pisando el derecho de nuestros viejos, que su historia nos quiere ocultar. No juguéis con nuestros sentimientos, no. Cubrir, cubrir, tapar, negar lo que fue nuestra realidad. Morir, morir, en pie, en pie. Que menos nos podemos brindar. Gente que lucha por otra convivencia, dialogando y sin imposición. Todo para conseguir conciencia. Sol con la camisa nueva que tú bordaste el rojo ayer. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana. Apestando ranciedad. Rancia, rancia, ranciedad. Rancia, rancia, ranciedad. Ranciedad. Igualdad y solidaridad. El rey, el rey. La ley, la ley. Otra cosa más que tragar. Yo pago, pagas, él paga, pagas, conservando su divinidad. Son naipes de la desesperanza, iglesia, monarquía y honor militar. Fruto de la nuestra nacional vergüenza. No hay más, no hay más que hacer, y hacer solo un grito de reflexión. Crear, pensar, decir, sentir, que la herida es nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror. Llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la dueña de la calle, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Esta para los yonkis del Orballo. Igualdad y solidaridad. A la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. La republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Bueno, después de escuchar este temazo solo se me ocurre un comentario. Vaya almizcleros. Hablando de almizcleros, la palabra que pedimos hoy, que vamos a dar un queso y una tableta de chocolate, porque es una palabra muy importante, el premio es extraordinario. Pues eso, es almizclero, que no es una palabra que originariamente perteneciese al diccionario, a la jerga de los yonkis del Orballo, pero que fue acoplada y se normalizó su uso rápidamente. Y bueno, ¿qué opina usted sobre...? Vamos, voy a hacerte una entrevista, como cuando vino la última vez a tocar Reincidentes Asturias, que fue al Cambalache. Ya veis quién es el Cambalache, ¿no? Esa librería de... Esa librería, vamos a dejarlo ahí. Pues el tipo este que sacó un libro de no sé cuántos años con reincidentes fue allí a presentar su biografía, tío. Y había ahí fans viendo cómo presentaba su biografía, tío. Vamos a hacerte una entrevista como si tú fueras Fernando Madina o como se llame el tonto, ¿vale? ¿Qué opinas sobre los levantamientos de Grecia? Que no son levantamientos, que ya es una revuelta que se está asentando. Bueno, sí, yo tengo una opinión que está fuera de toda lógica generalizada, ¿no? Bueno, estuve hablando del tema con mis amigos del PSOE y me comentaron que los vándalos griegos lo único que hacían era quemar sedes del KKE, y que eran señores que quemaban instigados por la CIA. Bueno, yo esto lo veo mal, la verdad. Pronto sacaremos una canción. Claro, porque una cosa así, tío, en un país tan bonito y tan precioso como Grecia, con gente tan maravillosa, rompe el buen rollo, tío. Y el buen rollo nunca se puede romper, ¿o no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Claro, yo siempre lo dije, el espíritu crítico sepulta el buen rollo, a veces. Bueno, vamos a poner, ya que estamos aquí, en esta... en los 40 en directo, sí señores, los 40 principales hemos tomado la emisión de Radio Cucaracha. Vamos a poner una canción de un grupo que seguro que para ti son colegas tuyos y son muy buenas personas, ¿verdad, Fernando? Por supuesto, son amigos míos. Son Mala Rodríguez y esta canción se llama By the Way. Prepárate tu coco, ya te puedes ir preparando. Que me da que están describiéndose a ellos mismos en esta canción. En tu bandera un ideal de vender la libertad a la gente que en las tiendas piensa que todo es real. Ni te arribas, no te asomas al balcón de la verdad a escuchar a la traición cantar sin desafinar letras vacías. Más que vergüenza. Mani, sin hacer trampa también, Coco. Encerraste bajo llave tus principios, la ilusión. Te diría que el chaval, si oyera lo que... Que eres un puto cobarde, que delata a todo el mundo. No rima, lo siento, pero es tan cutre como el original. Vacías, cargadas de rabia. Años enteros que no dieron nada. Pero nada de nada, ¿eh? Os vamos a rajar por hacer trampas. Y aún así me gustaría que cambiaras, que solo por un día sintieras lo que cantas. Que de una vez por todas te dieras cuenta que hay cosas que el dinero nunca alcanza. Y aún así me gustaría que cambiaras, que solo una vez por todas te dieras cuenta. después de escuchar esta canción autobiográfica, vamos con otro tema. No, bueno, primero, no sé lo que iba a decir yo. Sí, bueno, ya puestos a difamar y que ya llevamos un rato, antes de poner otro tema, yo quiero difamar a la, a, bueno, a gente que son uno de los mayores defensores de mala reputación y sus traiciones, que es en Pola de Siero, que son la hermandad de defensores de la hermandad de hippies defensoras de la Limerca, con las que yo tuve un roce que casi acaba, bueno, que en fin, que me tuve que ir de allí porque si no le arrancaba la cabeza a una niñata de mierda que decía que no hay que robar en el Alimérica, por favor, que eso atenta contra el civismo y contra las libertades democráticas de los empleados de dicho supermercado. Básicamente fue lo que vino a decir. Y en fin, a esa niñata de mierda que también le decía a un compañero nuestro que en el caso del tipo este que se quiere liberar de la cárcel presentando el vídeo para enmarronar a toda esa gente, que él también haría lo mismo, pues, ¿qué quieres que te diga, Cuca? Que si quieres ser una riñonera, si una alterna guays cartonera, me puta madre, pero no te metas donde no te tienes que meterte. Vamos a dedicar una canción, bueno, de MCD, que se llama Puta Cerda, cuando Punano diga lo que quiera decir. Yo quiero hacer un análisis profundo y de el ideal de vida de esta gente, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque, bueno, es como un molde que ya tienen su personalidad y su demás hecho para a partir de ahí derivar hacia ciertos estadios, como son visitar los bares alternativos, Alterna Guays, en los que pondrán canciones en los que chavalas con rastas cantan acompañadas de guitarras y españolas y movidas así, que esto debe ser por lo visto ahora el nuevo estilo de música hippie. También siempre llevan estrellas rojas, aunque no tengan ni puta idea de lo que llevan encima. Como buenas marxistas John Leninistas. Recuerdo cierta ocasión que estábamos el grupo mixto y yo en el H y habían puesto la canción esta mítica de Barricada, la de No hay tregua, que siempre todo el mundo grita cuando dicen alguien debe tirar de gatillo, simplemente por hacer la gracia, grita a la gente ETA, ETA, ETA. Pues lo gritamos Millán y yo, y una de esa crew de riñoneras me acusó de apología del terrorismo, de incívico, y bueno, vamos, tenemos llamada. Llamada. Sí, se nos escucha, se escucha, compi. A ver, oh. ¿Sí? Buenas, a ver, que te metemos en la antena. Quiero difamar. Hola. Hola. ¿Oye? Sí, se te oye. Sí, ya puedes difamar cuando quieras. ¿Me oís o no? Sí, sí, sí. No hago nada, tío. Que sí, que se oye. La puta mierda que sois al teléfono, joder. Que sí, que se oye, hostia. Se oye. ¡Hola! ¡Hola! A ver, peña, os oigo de lejos, tío. Difama, difama, hombre, difama tranquilo. Raya de mala reputación. Y un tema bastante serio. Porque creo que habéis dicho que estos hijos de puta que presentaron un vídeo para librarse de la cárcel. Eso es mentira. Las penas que pedían a ellos eran de 1.500 euros. Las penas que piden a ellos son de 1.500 euros. O sea, que están delatando a demás compañeros por putos 1.500 euros. Me cago en Dios. ¡Hijos de puta! A ver si el próximo día que me cruce con vosotros le echáis tantos huevos. ¡Hijos de puta! Ya nos veremos las caras a partir de abril, cabrones. Un abrazo, peña. Vuelto para ti. ¿No quieres dar una definición? No, porque no oigo nada, tío. Venga, grande. Bueno, ahí quedan las palabras del señor Papen. Aparte que lo que más gracia me hace a mí de todo esto es que siendo un grupo tan super antifa y tan super aberchale como estaban tomando ese estatus dentro del rock calimochero estatal, pues podían haberlo aprovechado para vender ahí como super antifa, mala reputación, implicados en cangas, que seguramente fueron allí a tirar margaritas o vete tú a saber, pero bueno, oye, se podían haber aprovechado de ello en vez de por 1.500 euros. ¿Qué son 1.500 euros para esta peña? Si ya lo dijeron en Carabia, nosotros somos como una orquesta de Prado, nosotros nos pagan pa tocar y para animar la fiesta, para nada más. Claro que sí, riñoneras, riñoneras. Bueno, siguiendo con el análisis de esta peña, Me llama también la atención el uso de las rastas de pega, aunque bueno, son una cosa bastante más limpia que las reales, no crían tantos piojos. Claro, pero es que esta gente lo que tiene es que aparentar que es sucia, pero luego realmente es más aseada que ¿quién te puede decir yo? Que Paulina Rubio. Porque en esencia tienen el mismo cerebro, solo cambia el envoltorio. Bueno, también me llama la atención sobremanera el uso de cintas para la cabeza con la bandera de Jamaica. No, de Jamaica no, la bandera rastafari esta de Camerún, no sé qué, de qué país de esos africanos es. Bueno, la de Jamaica también vale. Y el uso de instrumentos étnicos africanos que no saben tocar. Que no saben tocar, pero siempre llevan a los festivales. Si no, no puede ser un auténtico riñonera. Si no llevas un tamboril de estos, no puede ser un auténtico riñonera. Para ser un riñonera tienes que llevar un instrumento que no sepas tocar. Obviamente. Y nada, va, que les den por culo. Y eso, que le dedico principalmente a esta señorita con la que tuve aquel roce, que luego el día siguiente me vino a pedir perdón. No sé, no me digas por qué. Y acto seguido tuvo un roce con el otro compañero. Eso, le dedicamos esta canción de MCD que se llama Puta Cerda. Cosas muy normales que yo. Ayer ibas de tecno, hoy vas de rocker, mañana de new wave. No como la mierda, están en cualquier lugar. En una discoteca, en un moderno party. Ibas disfrutada, cosas muy normales que yo. Ayer ibas de tecno, hoy vas de rocker, mañana de new wave. Hippie riñoneras, sabes lo que pienso de ti. ¡Cartonera! Sabes, niña fija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! Sabes, niña fija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! Defensora de la limerca, sabes lo que pienso de ti. Va dándose el pegote de Titi enrollada, moderna hasta el final. Estar en la vanguardia de toda la movida del rollo musical. Casas con niña fija, un poco de serrín, no rulo para más. Con el corte inglés, cómprate la moda de rebajas está. Yeah. Sabes niña fija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta cerda! Sabes niña fija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta cerda! Sabes niña fija, sabes lo que pienso de ti. Bueno, antes de seguir difamando y para daros un descansillo, vamos a poner un tema anfibio al mezclero. Que de este grupo que hace poco tuvo problemas con colectivos antifascistas de Madrid, porque el subnormal del cantante tiene tatuado una esvástica y se hizo una foto con un pavo de, bueno, la cresta rosa. Yo no sé de qué irá el tema. El caso es que el que es subnormal desde que empezó el grupo hasta ahora, ¿sabes? Ese tío lleva siendo un subnormal toda su puta vida. Y vamos a poner un tema de ese grupo que se llama Beat the Bastards. Ahí, tema en fin, mezclero. Bueno, esta va para ti, Woti. ¡Woti! ¡Woti! ¡Fírmame las tetas! Oye, tío, estás aquí gritando y aturullando. Ay, tío. Chorbo, pon la canción. Hay que reconocer que es un temazo, ¿eh? Fuck are you? Slip to the system, there's no way out. Slip to the system, you have a shout. You gotta beat the bastards, beat them now. Stack your politics, bring me down. Rusty este no salía en la Guerra de las Galaxias con Chihuahua y demás. En tu camiseta, cerveza en el bar y pasarte la teta, tu cabeza cuadrada debajo de mi maleta. Eres basura, me da igual tu careta, eres un normal, para eso no hay receta. Un machito más, qué asco me das, ráscame las tetas, rancios y orgullosos. ¡Ay! Somos un ejército del asfalto. Y de recordar el rata. Y que me toma toda la boca. Heterosexuales, moriréis por ser tan normales. Bueno, tíos, hoy son las 9:45 de la noche. Estáis escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o a través de radiocuca.org. Esto es Velada Rancia, por si os acabáis de incorporar a la radio, y tenemos un teléfono para que nos hagáis cualquier aportación que queráis, que es el 985-29-81-37. 985-29-81-37. A toda la gente que nos esté escuchando, que no está metida en el chat, por favor, meteros en el chat del programa, que así nos podéis hacer comentarios y decirnos lo que os pete. Y eso, también tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, que es veladarrancia@gmail.com. Y no sé qué iba a decir, que se me olvidó, me cago en Dios. Eso. Y bueno, voy a leer la definición ganadora de la palabra cuco que nos ha mandado nuestro amigo Chus a este nuestro bello y programa, bello y difamativo programa. Cuco. Según el contexto en que se exprese este término, cuco puede significar tres tipos de cosas distintas, a saber. Por una parte, el cuco es ese personajillo listo como el tejón, con el ojo de lince, avizor cual águila y buitre aprovechado. Hábil busca vidas por rápido, pronto advierte a cualquier oportunidad y disimulado. Extremadamente utilitarista y astuto, mira ante todo por su medranza y comodidad. Aun con todo, el ávido deambular de esta suerte de elemento puede torcerse cuando empieza a ranciar. Ahí empieza la mofa. Se vuelve tontuco como el tontuco como el perro bobo, cegarato cual murciélago, lento como la marmota. Las drogas le van pasando factura, así que actúa con mayor sorna. Se descuida por idas de pinza, banaliza las cosas y pasa a ser un cantoso. Esta doble faceta, en constante deformación, puede resultar divertida. Cuco o cuca, cuca, cuca, con cas. ¡Cómo rabia, tío! También puede decirse de la persona guapina, dorada, linda, de aspecto pulido, mono o aseado, o de alguien ordenado y cuidadoso, que se dedica a las personas y a las cosas con particular cariño e intensidad. De esta forma, el cuco, o más frecuentemente la cuca, pueden ser un amor. Finalmente, cuco es el monstruo que se invoca para asustar a los niños y que al final siempre resulta ser un monigote, queco o fantasma que no da ningún miedo. Y bueno, pues ya sabéis que esta semana pedimos la definición del almizclero, que es una definición que yo creo que puede dar mucho juego si estáis ahí y os la queréis decir. Y a Chus, por grande y por estar ahí siempre en el chat y mandarnos estas definiciones tan de puta madre, le voy a dedicar una canción de depresión que se llama Ponte las botas, que además le viene al pelo. Para ti, Chus, grande. Siempre quiero más. Depresión, digan lo que digan, es un grupazo. Y lo va a ser siempre. Y tienen un sentido del humor que ya les gustaría a todos esos que, gente que se mete con ellos. Bueno, quiero difamar a Alfonso por babar el micro. Quiero difamar a Punano y quiero, de hecho, quiero proponer que el grupo Estropajo, a partir de ahora, deje de llamarse Estropajo y pase a llamarse Punano y los Riñoneras. Me parece bien. Bueno, vamos con... Ha llegado el momento de la destrucción, Lorenzo. Ha llegado... Velada rancia. Momento, Lorenzo. En velada rancia. ¿Por qué? Hemos recibido, es cierto, nos mandó un mensaje grabado a nuestra dirección de email veladarrancia@gmail.com que ahora mismo os vamos a reproducir. Porque me parece indignante que andéis difamando a gente como yo, que ha luchado tanto por la proclamación de la revolución social y el comunismo libertario durante toda su vida, en vez de difamar a la patronal, a los pistoleros de la patronal. Y deberíais dejar de difamar a la CNT, a Buenaventura Durruti, que fueron hombres que hace más de 70 años casi consiguen llegar a proclamar tan bello ideal, si no fuera porque la sangre nos iba alejando de él, y volver al pasado para así comprender el futuro y avanzar con fuerza, porque cada día somos más, y hasta Zapatero nos apoya. El no del Sucre cambiará el planeta. Y solo decir... otra cosa. Mientras los monumentos de los fascistas iban cayendo día a día, los de los revolucionarios se erigen aún en pueblos como Utrera, en los cuales mi bisabuela dio su vida por luchar por la dignidad de las personas de un pueblo de la revolución y de la idea libertaria. Y agradezco profundamente al alcalde de Utrera que 70 años después de esos fusilamientos haya levantado un busto en honor a esos muertos. Porque me parece un acto muy noble lo que habla bellamente de lo que está avanzando esta democracia, del nuevo capitalismo y de la nueva buena nueva que se nos aproxima y que acabará convirtiéndose en aquel bello ideal por el que luchaban los fusilados. Y ahora voy a dejaros con esa canción tan bonita que canto con mi hija en todos los conciertos. Ahora que tengo el Noy del Sucre y que mi hijo ya es un poco más mayor, en vez de levantarlo a modo del Rey León, lo levantaré a modo de Mona Chita. Se me ocurrió a mí meter esta bella introducción que siempre me trajo gratos recuerdos de aquellos años cuando era pequeño y mi abuela la escuchaba cada vez que cocía. Cada vez que cocía, cocía no de cocer las manos, de cocer con dedo. Porque yo de pequeño era un obrero pobre que no pude ir a un logopeda. Canción va para ti, abuelita, para ti, para el abuelo y para el alcalde de Utrera. Heavy metal, compañeros libertarios. ¡Cae! ¡El atardecer! ¡Me encanta mi hija! ¡Sobre tierra quemada! ¡Por las injusticias! ¡Donde callan las palabras! ¡Ay, señor, que esté en primera fila, que me debe de ver del mejor jefe que vio antes, papá! ¡Que me gustó mucho! ¡Que tengo una sensación muy guapa en el cuerpo! ¡Papá, papá! ¡Ayúdame a aprender a pronunciar la F! ¡Que no quiero ser tan tonto como tú cuando crezca! ¡Hija de la nada! ¡Pero la viento de la... Oye, papá, ¿me das 5 talegos para ir a comprar un chino? Sí, claro, hija. Toma. ¿Vas a comprar un chino o vas a comprar un chino? Porque no es lo mismo, hija. El orden de factores no altera el producto, papi. Voy a fumarme un chino con mis nuevos amigos en el concierto. Entre lágrimas. Es de cantar, si no me estoy inspirada. En la marca de los sueños, el maestro. Hija, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tienes pensado hacer de mayor? Papá, que yo también lucharé contra la patronal, contra los pistoleros de la patronal, por el triunfo de la revolución social, y tan solo la muerte podrá irme alejando de tan bello ideal. Pero dame 5 talegos para pillar un chino, porfa. De mayor, por supuesto, quiero que mi hija sea pies negros. Y no quiero que sea tan radical como yo, que avance hacia la senda del reformismo que entregará al pueblo la revolución social. Bienvenido al paraíso, a sufrir la humillación de un sistema envenenado que marca tu... Un saludo para Lorenzo Morales, que en el fondo nos cae bien, ¿eh? Tío, con clase. Con clase. Para ti. Ahora levanto al Rey León. Paraliza si es para ti. Yo te canto con el corazón. Este hijo que yo ahora levanto, es fruto de mi semen y de un óvulo de esta guaqueña. Fue la única mujer en toda Utrera que se quiso casar conmigo. Un saludo para el cuponero que nos acaba de picar y viene todos los lunes. Y hasta la noche, envuelto en la oscuridad, el beso de la muerte. ¡Qué una jeringada, mi papá! Rodillas en el suelo, se desangra en la soledad. Una joven inmigrante que buscó la felicidad. ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! ¡Que divide a la humanidad! ¡Y me arribo entre la sombra! ¡Un oscuro callejón! Yo levanto a mi hijo porque es sangre de mi sangre y carne de mi carne, y será el elegido del pueblo para reencarnarnos en Durruti y defender los intereses de la clase obrera. Cállate de una puta vez, cabezón. Un minuto de silencio por Lorenzo Morales, que sigue vivo, pero está muerto. Muerto en vida. Merece un minuto de silencio, por favor. Os ruego a Punano, os ruego en el chat, que guardemos un minuto de silencio por este. ¿A quién cojones le importa si está muerto o está vivo Lorenzo Morales? Vamos a seguir. Yo... Perdónale, señor, porque no saben lo que hacen. Son jóvenes... inexpertos y están difamando a una persona en la que bien podían mirarse reflejados y seguir la senda de la lucha que yo he seguido durante toda mi vida. Yo, hace unos años, descubrí una música llamada punk rock que me permitía cagarme en todos los hijos de puta que me jodían día a día. No hacía falta saber bailar. No hacía falta saber tocar. No hacía falta saber cantar. Oye, Lorenzo, te llaman en el camerino que te están esperando con un huevo Kinder. Bueno, ahora vamos a poner una recopilación de temas de los barceloneses. Patatas fritas. Por el culo. Por el culo. Y nada, va dedicada especialmente a Papen y Chus, que están ahí en el chat, pero sobre todo a Papen, porque sabemos que le gusta mucho el grupo este. Iba para ti. Ausencia de hijos, me follo a tu hermana, me corro en su boca. ¡Hijos mongólicos adictos a la coca! Y bueno, las canciones son, por el orden, policía, rata, cura y patrón. Y vamos a hacer karaoke. Se patrulla comiendo bollos, con la sidera y acaricia tu pistola. una paliza a tus hijos. Y en el calabozo a los enemigos. ¡Síndrome! ¡Diógenes! Tranquilos, abuelos, ya estamos aquí. Por cada guasana muerto naceremos mil. Todos los presentes vestirán según las circunstancias. Acomodados sobre el pavimento y siguiendo el ejemplo de los animales, cambiarán de posiciones, se entremezclarán en promiscuidad y se aparearán incestuosamente, adulterinamente, sodomíticamente. Una buena puta, pero de las caras. Bebiendo vino y comiendo tocino. ¡Florentino! Vaya grandes. Vamos a poner una canción de... Ahora, luego vamos a seguir difamando, pero ahora estamos aquí ocupados subiendo programas a internet para que los podáis descargar desde casa en la página archives.org y hay unos cuantos subidos. Vamos a poner una canción que se la dedico a Chus, que sé que le gusta mucho, de Cicatriz, que se llama... Señora Lola. También conocida como la Suprema de Ventanilles. Bombi bebe pa' olvidar a esta puta sociedad. Lola, ¿por qué está sola? La gente le critica porque es sordo y porque grita, pero a Bombi le da igual. Bombi, ¿por qué está sordo? Lola, ¿por qué está sola? Porque zombi, no beba solo. La gente le critica porque es sordo y porque grita, pero a Bombi le da igual. Alperi, ¿por qué estás solo? Un saludo para el señor Alperi. Porque estás sola, hasta Lola le mola mi pistola. Ella me despavida, esta puta sociedad. La gente me critica porque bebe, porque grita, pero a ella le da igual. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Bueno, queremos difamar después de esta canción al señor Alperi, el cual va a entrar a trabajar en breves días de recepcionista de un parking debido a su discapacidad auditiva. Le queremos desear mucha suerte desde aquí. Y le queremos dar un consejo de salud, porque ahora también tenemos una sección que es parecida a Saber Vivir, y es que, por favor, ya que te has gastado todo ese dinero en los sonotones, ¡póntelos! ¡Pónselo! ¡Póntelo! ¡Pónselo! Que no nos gusta dar voces cuando hablamos contigo. Bueno, ahora vamos a reproducir lo que viene siendo una conversación con Bombi. Hola, Bombi. ¿Eh? Bueno, Bombi, por quien no lo sepa, es el señor Alperi, ¿eh? Buenas, Bombi. ¿Qué tal? ¿Qué faes por ahí? Hombre, Josu, ¿qué tal? No te había visto. Nah, tío. ¿Qué? oye. Baja eso, que no te oigo. Si no me hablas de frente, yo no te veo los labios, no te entiendo. Bueno, vamos a dejar al señor Alperi aparte, porque ya tiene bastante el pobre. Y vamos a poner una canción que se llama Inadaptado Social, de Interterror, y se la dedicamos a toda la Tocote Hardcore Crew, a Pumata Warriors y a Santianes hoy. Vaya temazo, esto sí que es un temazo de los que se sienten aquí en la patata. Dicen que eres de Tocote Hardcore. Dicen que eres de Tocote Hardcore. Dicen que eres de Tocote Hardcore. Serás de Pumata Warriors. De Pumata Warriors. No fueron ya echadas, no puedes retroceder. Sabes que nadie te llega a los dientes antes de volver. Existen caballeros tiradas en el suelo, hay reglas para sobrevivir. Dicen que eres de Tocote Hardcore. Dicen que eres de Tocote Hardcore. Dicen que eres de Tocote Hardcore. Serás de Pumata Warriors. De Pumata Warriors. Inadaptado Social, me cago en Dios. Bueno, después de esto, bueno, es que hoy no tenemos el programa preparado, ¿vale? No, por eso es un especial de insultos y difamación, porque no nos apetecía preparar nada, básicamente. Y como veo que a la gente le gusta que lo pasemos pipa, va a haber muchos programas, va a haber por lo menos un especial de insultos y difamación cada mes. Y nada, peña, vamos a ver, hay mucha gente que difamar, hay mucha gente que difamar. Bueno, vamos a ver. Yo... Vamos a ver. ¿Cómo se puede decir finamente esto que yo quiero expresar ahora mismo? Díselo con flores, tío. Sí. Bueno, como no sé ahora mismo, se me acaba de ir la pinza, sinceramente. Alcemos los sonotones en cruz como símbolo de la unión de Tocote Hardcore y pasemos el micro a Punano para que difame él. Bueno, yo quiero dedicarle esta canción a una experiencia revolucionaria sin parangón, sin precedentes en el mundo siquiera. Y esa experiencia ha sido el Soviet de Largañosa. Hostia, hostia, hostia. Este sí que merece un minuto de silencio y no Lorenzo Morales. ¡Viva el Soviet de Largañosa, joder! Y el que no se lo crea, que lo busque en Google. Que en el 34 hubo un Soviet de Largañosa que se alzó contra la patronal. Bueno, fue una experiencia revolucionaria que llevó a los dos vecinos de Largañosa a formar asamblea con los animales que había por ahí, como les pites, les ovelles y las vacas, cómo no, que jugaron un papel muy muy importante en aquel levantamiento. Bueno, la producción lechera fue importante, ¿eh?, ¿no?, en esta experiencia revolucionaria. Bueno, creo que próximamente va a sacar un libro Pepitas de Calabaza, hablándonos de esta experiencia. El libro constará de... Lo va a sacar Carrillo. Lo va a sacar Carrillo, que no estaba allí, pero da igual. El caso es sacar provecho, porque toda la puta, toda la gentuza como él. Mira, solo hay que ver ahí los dos ejemplos claros, Fraga y Carrillo. La mala hierba nunca muere y nunca morirá. Bueno, y... ¿qué iba a decir yo? Ah, sí. Ah, por cierto, que no os lo hemos dicho antes, a todos los almizcleros que hay en el chat, que se vayan del chat y que quiten la radio, porque no permitimos que escuche este programa gente que haya nacido fuera de las fronteras asturianas, porque no merecen el calificativo de personas. Deberíamos matarlos a todos, ¿verdad, Punano? Es cierto. Bueno, lo que estaba diciendo, va a sacar un libro Carrillo, editado por Pepitas de Calabaza, que constará de 10 millones de páginas y se venderán ejemplares que irán con el... con una colilla de un pito de los... Es que encima el hijo de puta se fuma 3 paquetes al día, o la virgen. Y no se muere. Y no se muere, tío. No se muere. No se muere. ¡Pero muérete ya, Carrillo! ¡Muérete! Que ya te toca. Y Fraga, tú también te podías morir, Cuco, que no pasa nada. Y si se va Jiménez los Santos con vosotros, ya matamos 3 pájaros de un tiro. Dios, qué cara de llevar hostias tiene Jiménez los Santos, su puta madre. La derecha española siempre ha respetado la legalidad. Ha sido a veces tontorrona, a veces suave, a veces... Esa hay una gran frase. Y otra gran frase, y es la de Maricomplejines. La derecha española es Maricomplejines. ¿No dijo hace poco que Gallardón colaboraba con ETA o algo así? No, sí, algo de eso dijo, alguna paranoia que, así. Que apoyaba, que no condenaba los atentados de ETA o algo así. Que se eso, eso. Un pifostio de la Virgen. ¿Pero cuánto tiempo libre tiene esta peña? Bueno, de hecho, anduvieron en los tribunales el Gallardón y el Jiménez, los Sants. Bueno, queremos insultar aquí públicamente a Jiménez los Santos. Yo quiero hacerle una invitación a que venga un día al programa. Bueno, sí, porque como buenos... Estamos abiertos al talante democrático y al debate moderado. Como buenos radioaficionados y... Queremos aprender de un profesional de su categoría que lleva tantos años al pie del cañón y que nos cuente anécdotas de cuando iba a ver a los Pegamoides y bebía calimocho y se drogaba. ¡Jiménez los Santos era un kinky! Bueno, eso, como buenos directores de este programa, de este espacio informativo, crítico y escaparate de la actualidad en general, bueno, pues queremos que venga Jiménez los Santos para que nos dé sus lecciones y su personales sabiduría. De cómo lleva él el éxito, cómo, en qué basa su, no sé, su dinamismo, su buen hacer, ¿no? Queremos ante todo eso, que venga a darnos lecciones. Y bueno, que se merece 20 tiros en la nuca. Y por primera vez en lo que vamos de programas de Velada Rancio, vamos a repetir canción para dedicarle una a Jiménez los Santos. Pero bueno, como duró 8 segundos, tampoco pasa nada. Yo no me lavo, tú eres peor que mi nabo. Tú te lavas, yo no me lavo, tú eres peor que mi nabo. Tú te lavas, yo no me lavo, tú eres... ¡Tú te lavas! ¡Yo no me lavo! ¡Tú eres peor que mi nabo! ¡Tú te lavas! ¡Yo no me lavo! ¡Tú eres peor que mi nabo! Ha quedado claro, ¿no? Bueno, no sabemos, desconocemos este dato personal e íntimo de Jiménez Los Santos. No sabemos si se lava o no se lava, pero oler peor que nuestro nabo seguro. Sí, además tiene una pinta de cantarle el sobaco que no se lo aguanta. Bueno, esto sí, nunca habíamos difamado a las típicas vecinas que no tienen otra cosa que hacer que tocarte los cojones, meterse en tu vida e intentar amargarte la vida por cualquier chorrada. Les vamos a dedicar una canción de Efectos Secundarios que se llama La del Primero Izquierda, con la que yo desde que la escuché la primera vez me he sentido identificado. ¿Quién nunca ha querido hacerle esto a su vecina? ¿Quién no sea culpable que tire la primera piedra? Para el primero de Tocote. Tan tranquilo yo vivía hasta que un día apareció esa maldita vecina que la vida me mató. Harto de sus tonterías, cotilleos y manías, después de pensarlo mucho supe que la mataría. Un día le invité a cenar, pero nunca imaginó que aquella cena mortal fue su trágico final. Un día le invité a cenar, pero nunca imaginó que aquella cena mortal fue su trágico final. Después de charlar un rato, comernos el primer plato, yo me empecé a repartir. Con el cuchillo más largo le metí 10 puñaladas, mientras ella se reía. Después de 10 segundos cayó el suelo desplomada. ¡Ay, ay, ay! Su cadáver en el suelo, la sangre me salpicaba. Nunca he disfrutado tanto a los avispas en cada día. Su cadáver en el suelo, la sangre me salpicaba. Nunca he disfrutado tanto a los avispas en cada día. Grandes Efectos Secundarios siempre, y eso que solo tienen un puto disco, pero es enorme, enorme. Después de esta pausa musical, yo, Punano, voy a contar una anécdota que me acaeció hace algún tiempecillo. Acaeció, dícese del verbo acaecer, que significa sinónimo de ocurrir, pasar, suceder. Sigue adelante. Es el minutillo de la cultura de Velada Rancia. Esto está subvencionado por la RAE. Y que conste que no nos hemos fumado ni un solo porro, ni hemos bebido, ni nada. Esto es todo fruto de la degeneración mental a la que nos abducen. We've got straight edge. Bueno, sí, bueno, pues esto acaeció hace algún tiempecillo. Resulta que estaba yo, bueno, no tiene que ver nada con vecinas ni nada, pero sí un poco con la intimidad ahí personal en los momentos álgidos de la vida de cada uno, ¿no? Bueno, resulta que estaban ahí lijando y barnizando la madera de por fuera de las ventanas de la fachada de mi edificio, ¿no? Y bueno, yo no tengo persiana en la salita y tengo ahí justo el ordenador. Bueno, pues nada, me puse yo ahí un buen día a hacerme una paja a la ventana, a la solera, porque era verano. Y joder, se estaba bien, las pajas al sol siempre molan, peña. Y nada, tío, de esto que empiezo a escuchar ahí... Ojo a la frase, las pajas al sol siempre molan, peña. Las pajas al sol siempre molan, peña. Los lunes al sol y las pajas a la sombra. Y cambio de morraya. Pues nada, me puse ahí a pajearme y tal, ahí sentado en la silla de mi ordenador, ahí de ruedas, de puta madre. Y resulta que, no sé, estaba ahí en un momento álgido ya, ahí estaba alcanzando el clímax. Y de repente escucho un ruido y vi aparecer a dos obreros en una grúa justo por al lado mío, tío, en mi ventana. Y bueno, me pillaron ahí con la minga entre las manos. Bueno, hablando de pilladas, yo también tengo que contar una anécdota que además es bastante reciente de estas navidades. Y estaba yo tranquilamente en mi casa, como se dice, echando un polvete. Sería el día Nochevieja, además, serían las 8 de la tarde por ahí. y cuando de repente veo una luz en el edificio de enfrente, movimientos extraños, y que cuando saco la minga y me acerco a la ventana, se baja una persiana misteriosamente y dos tipos se agachan detrás de la persiana. Digo, vale, cucos, ya que estabais mirando, no os cortéis, joder. No sé, yo también lo haría. Una piada. Lo cojonudo es que en cuanto bajé la persiana, subió la suya y se asomaron otra vez los dos tipos. Dije, ¿ahora qué? ¿A qué os asomáis ahora? ¿A qué? Dímelo. Si ya os perdisteis lo bueno, joder. Esto está patrocinado por el Ministerio de Sanidad y Fomento. Un saludo a Jesús no Cristo, que no sabemos quién es, pero que nos parece bien que entre en el chat. Toda la peña que entre en el chat, que no sea retrasada mental, es bienvenida. Bueno, si sois retrasadas mentales y sois buena gente, también os queremos, ¿eh? No somos racistas. O sí, yo soy racista de los pelirrojos. Ya lo dije varias veces. Soy esa frase es obra del señor Alperi. Aquí no se admiten plagios. Bueno, ¿qué ponemos? Un temón ahí. Sí, vamos a poner una de Cartón de Vino. Otro grupo que tampoco, que también habla muy mal de la gente, pero porque no les gusta que les digan lo que no quieren oír, que se llama Punkis Maricones. A muerte, peña, a muerte. Y cobarde, no más que tú, no puede ir insultante. Gusta follar con la polla y con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Muchas tazas en la chaqueta, pero no vuestra cabeza. Machos fantasmones, Punky macarrones, basta de sermones. ¡Viva los Punky maricones! Gusta ser maricón y cobarde, no más que tú, no puedes insultarte. Gusta follar con la polla y con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Gusta hacer la chaqueta, pero no tenéis cabeza. Contra los macarras, violencia, bujarra. Contra los macarras, violencia, bujarra. Bueno, y voy a poner yo otro temazo de Efectos Secundarios, que se llama Perro Callejero, y que yo la primera vez que escuché esta canción flipé, porque es buenísima. Si no tienes dinero, no eres nada, no eres nadie, soy un perro callejero en esta puta sociedad. Si no tienes dinero, no eres nada, no eres nadie, soy un perro callejero. Quiero difamar al grupo de punk Vinagre de Sidra de Gijón, porque vamos a ver, el punk no es una música en la que puedas meterte porque eres heavy, y como no sabes tocar heavy, pues vamos a tocar algo que sea más fácil y más sencillo, y nos da igual Izquierda Unida, que Gora ETA, que la CNT, que viva la mierda. ¿Sabes lo que te digo? No puedes andar ahí poniendo no sé qué de anarquistas en tu MySpace y luego te metes en el álbum de fotos y lo primero que ves es al cantante que se pone una bandera de Asturias a modo de Superman, que en plan, ¡mira para ellos, Capitán Asturias! No, no, esto es algo muy serio. Y o te posicionas o no cantes política, cuco, pero es que además decís unas tonterías que en esa discusión que bueno, el que quiera la puede ver a través de un MySpace, en el MySpace de Vinagre de Sidra, no hacéis más que decir bobadas y que mira, que dedicaros a otra cosa, cuco, es que esto no es lo vuestro. No es lo vuestro, y es lo que hay, no es lo vuestro. Y nada. No sé qué más decir, la verdad, porque no hay palabras. Sinceramente, no hay palabras. Así que como está aquí el tonto este en el chat que no para, vamos a poner otro temazo del Trono de Judas, que se llama El Golpe, y es una versión de los Clash que yo creo que para mi gusto supera la original. Soy Lorenzo Morales, el mismísimo y el auténtico. Tras escuchar todas estas difamaciones hacia mi persona, que no hace más que manchar el nombre de una persona que siempre se ha mostrado en una lucha tan pura y tan bor, he llamado a mi amigo Yamazares y hemos cogido el avión privado y rápidamente hemos venido hasta esta emisora de radio. Tenemos a los dos presentadores del programa amordazados y atados al palo de la escoba en el armario de la limpieza. Y voy a aprovechar, aparte para desmentir todas las acusaciones que hacen sobre mí, sobre mi persona y sobre el fruto de mi carne y de mi sangre, con mi amigo Llamazares. Bueno, ¿qué opinas de todas las flagelaciones que han hecho hacia mi persona estos dos individuos? Bueno, a mí, lógicamente, estas difamaciones no entran en lo que viene siendo los estatutos de mi partido. Miramos mal a estos imperfectos, ya que son antisistema. Sinceramente, pensamos llevar el recurso al tribunal... a la Audiencia Nacional y, si se tercia, al Tribunal Constitucional, ya que nos parecen totalmente antiderechos humanos y antidemocráticas sus palabras, sobre todo para con tus hijas menores de edad, y a las cuales les habría que deberles el mayor respeto y ¡cecista! ¡Eres un cecista! No son hijas, son una hija y un hijo. Acabas de hacer discriminación de género. Discriminación de género. Y por si alguien, voy a hacer una confesión que no he hecho en todos estos años que llevo dedicándome a la música punk rock a ninguno de mis fans. Yo quiero ser alabado. Quiero ser idolatrado. ¡Quiero ser el Jesucristo de la fe en usted! Bueno, esas... esas pesquisas no entran dentro de nuestro marco democrático. No nos vemos capacitados para llevar la legislación sindicalista a un terreno tan escabroso, y el cual nos puede reportar más problemas que beneficios. ¿Pero de qué sirve? ¿De qué te sirve la legislación? ¿De qué te sirve la legislación sindical si no tienes fe? Si no recuperas la fe en que se descubra la máquina del tiempo para volver al 1936 y hacer que la revolución social triunfe de una maldita vez. ¿De qué te sirve? Lo que hay que hacer es invertir en infraestructuras, tecnología y desarrollo para conseguir así que la máquina del tiempo nos pueda teletransportar a aquella gloriosa época y conseguir alcanzar tan bello ideal. Bueno, yo estoy de acuerdo con una persona que nos escribe aquí en el chat, que se llama Jesús no Cristo, ¿no? Y estoy de acuerdo con su resumen de la situación actual dentro del marco democrático español, y que se resume en ni una peseta más para los curas, por una política de izquierdas y por una educación definitivamente laica, ¿no? Obligatoria, claro, aún así. Claro que no. Ni una peseta más para los curas, para esos difamadores de las luchas sociales. Todo ese dinero que ha robado la iglesia, que ha expropiado el Estado, deben dárselo a la CNT por la recuperación del patrimonio histórico y para que sigamos anclados en el pasado como ya llevamos más de 50 años. Y bueno, ya acabó la entrevista radiofónica de Lorenzo Morales a Llamazares. Si quieren sentir en sus pulmones las mejores sensaciones, compren Puritos Dux. Puritos Dux. Aquí no se hace publicidad. Bueno, compren un puro Lorenzo Morales. Mi mierda en papel de fumar. Puros Kropotkin. Para el niño, la niña, el insurreccionalista. Y no olvidéis que el día... Yo no soy budista, soy cenetista. Pero el día que Bakunin decidió reencarnarse, se reencarnó en mi persona. Y aquí estoy yo para llevar al mundo a su destino, a su destino, a su destino y a su dentista. Bueno, ahora vamos a hablar de unas... declaraciones que nos llegan a través del chat. Un saludo para Lorenzo Morales y para la CNT, que son buena gente, ¿eh? Que eso que quede claro, que no tenemos nada en su contra, hombre, que tiene que haber de todo. Bueno, tampoco se puede generalizar, yo no diría que son buena gente. Sé, estamos en ambiente de coña, hombre. A ver, bueno, nos han contado antes unas anécdotas ahí bastante hartas, la primera, la del señor Mexon, que está en el chat, y nos contaba antes que una vez le pilló su hermano mientras perdía la virginidad en el sofá de su casa, oyó las llaves y, bueno, peor hubiera sido que fueran tus padres o algún abuelo o algo de eso. Es que, ¿a quién se le ocurre dejarse la virginidad en el sofá de casa? Tío, Joder, me acaba... Vaya baba, se me acaba de caer la baba. Se le acaba de caer la baba encima de mi mano. Qué asco. Eso pasa por hablar andaluz. Bueno, también queremos... Es el problema del CCO. Decir aquí que el Mexon es tristemente conocido en la comunidad femenina y gay por... ¿Cómo ha sido eso último? En la comunidad femenina y gay por... ¡Gay! ¡Ay, chacho! Por durar más de 2 horas practicando fornicio y se queja de ello porque dice que no da tiempo nunca a consumar el acto. Y bueno, desde aquí nos queremos solidarizar contigo. Lo sentimos mucho. Nosotros duramos normalillo. Mejor me callo. Bueno, no sé lo que dura Afonso. Yo nunca lo vi. Pero vamos a ver. Si vas a durar... Yo soy partidario de que si vas a durar más de menos de X minutos, para eso no saques la picha. Porque no te merece la pena. Tiene que tener una duración mínima el acto sexual, si no... ¿Mínima de cuánto? 10-15 minutos. Hombre, 10-15 minutos aguanta fácilmente a no ser que tengas un problema. Bueno, seguro que conocemos a alguna persona. Bueno, alguna vez seguro que nos pasó a alguno de los dos. Que te fue irse a ese tiempo es normal, un desliz lo tiene cualquiera de vez en cuando, no pasa nada. Y. Bueno. Y bueno, que vamos a poner una canción de horror. Espera. También nos contó por ahí Chus que una vez le pilló una secretaria en el trabajo cascándose en la oficina. Vaya grande. Bueno, yo una vez me la casqué en el colegio de guaje, lo recuerdo perfectamente, con la manina en el bolsillo y un agujero que tenía. Y era una práctica bastante usual. ¿Quién no se ha hecho una paja en clase? Pues ya está, tío. Yo me acuerdo cuando estábamos en primero o segundo de la ESO, que la gente en clase, en vez de sujetar el libro, pues tiraba de palanca de cambios. ¿Por qué este silencio tan incómodo? No sé. Vamos a poner el tema, a ver. Sí, comunicación de error y vamos a cambiar de tema. Yo quiero difamar a toda esa gente que cuando vas tranquilamente por la calle dándote un paseo y encuentras un goloso premio en la puerta de una frutería, que son... ¡No, no lo tires! ¡Que venía una tortuga ninja, tío! Y que son varias cajas de fruta, sin vigilancia, en la acera. Pues lógicamente, si están en la calle, están en la acera, eso es de todos. ¿Por qué me tenéis que mirar mal cuando cojo fruta para merendar? Si está en la calle, cógela tú también, cuco, si tienes envidia. Si no, que no la deje nadie. Y bueno, voy a poner un temita que de una peña que me está gustando ahí mucho últimamente, que son el grupo nuevo de peña de HHH y Gentuza de esa, en que se llaman 25 Coming Fire. Y nada, con peña de grupos ahí clásicos de Donostia y... Hostia, has dicho una palabrota. O Donosti. Al bote de las palabrotas. Y nada, ahí se llama Can You Explain It y va para todos los españolistas hijos de puta. Vuestras banderas arderán dentro de poco. Todas las banderas arderán dentro de poco. Sí, tío, pero es que las, es que el españolismo es más rancio, tío, que el, que cualquier otra cosa. Es la ranciedad personificada. Es Torrente, los toros, las paellas. No me gusta que los toros te lleves la minifalda. El almizclerismo, almizcle. A ver, venga, una definición de almizclero. 985-29-81-37. Quiero aprovechar también para difamar a toda esa gente que saca provecho de las muertes de los que hoy en día se les consideran, entre comillas, mártires de la clase obrera, como puede ser el Pollo, el Alexandros y demás, para hacer conciertos, para hacer camisetas y demás, y que saquen beneficios directa o indirectamente, y luego se olvidan de todos esos cientos de trabajadores que mueren todos los días víctimas del fascismo institucional, de los que no se acuerda nadie. Me parece una posición bastante hipócrita, movilizarse por una cosa y hacer caso omiso de otra. Parece que porque estemos acostumbrados, pues su muerte es menos importante. Pues no, su muerte es igual de importante que la de otro. Y a la policía local de Gijón por cargarse a ese chaval hace 2 semanas, hijos de puta. Bueno, la policía local de Gijón, y bueno, y la nacional, la policía de Gijón en general, tiene una fama ahí bastante marronera y chunga. Yo ya sé de bastantes personas a las que les tocó correr y, o recibir palizas sin más. Conozco un caso en concreto de una persona de cerca de donde yo vivo, al que le llevaron por echar a correr simplemente, sin haber hecho nada ilegal, solo que como estaban ahí desmantelando un puesto, pues echó a correr para que no lo cogieran y tal, no sé por qué echó a correr, la verdad. Pues echó a correr y se lo llevaron a un descampado y le dieron una paliza, le dijeron que lo iban a matar, etcétera, etcétera. Sin más, pero por echar a correr, y esto lo digo de forma completamente honesta y verdadera, peña. Son unos perros, tío. Había que acabar con ellos. Había que arrasar los cuarteles. Y, joder, acaban de matar a un pavo por robar en un comercio, tío. O sea, matar a un pavo por robar en un comercio. ¿Qué debería estar pagado con más pena? ¿Sabes qué pasa? Eso ya, bueno, a mí ya me lo decía... Ya lo, bueno, siempre es lo mítico que te dicen cuando es pequeño, que a un tonto le das una pistola y se cree que se cree que es ministro. Pues eso es lo que suele pasar, que cuando los más gilipollas de cada barrio y los que llevan todo el día recibiendo collejas se meten a policías, pues intentan descargar su odio hacia la sociedad de la manera menos adecuada. Bueno, y nada, vamos a poner un temilla que se de MCD, que se llama 35 millones de borregos, y va dedicada a la población de este estado tan maravilloso que se dice España. Y a ver si os morís todos de una puta vez, hijos de puta. Bueno, ahora son más de 35 millones, creo. Sí, bueno, y si nos ponemos ya a contar aguaqueños y demás, se nos dispara la cifra. 35 millones de borregos en el Imperio Castellano. Toda la peña que está escuchando, joder. No te encontrarás jamás. Tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad. No te busques en el espejo. No te encontrarás jamás. Tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad. El rebaño está tranquilo. Los perros lo han recogido. Mientras tanto en los despachos se contemplan desempachos. No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás. Tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad. El rebaño está tranquilo, los perros lo han recogido. Mientras tanto en los despachos se contendrán desempachos. No quiero que me retrate. No quiero que me plastifique. No quiero que me clasifique. No eres persona, no eres humano, eres carne de identidad. 35 millones de borregos archivados en la dirección general. No eres persona, no eres humano, eres carne de identidad. 35 millones de borregos archivados en la dirección general. Bueno, peña, ahora vamos a poner ahí un temazo que es una versión de Cámara de Gas de un señor llamado Punano que hace rap. Por cierto, el sábado pasado hubo un concierto de rap en la Flex. Y aquí tenemos a la estrella del hip hop asturiano, que es el nuevo ídolo en tendencias snob de la juventud inadaptada del patio de instituto. ¿Y qué tal el concierto? Bueno, la verdad es que no vino a verme ni Dios, había... Es que 8 euros para ver raperos, tío, duele, ¿eh? Duele. Bueno, hombre, era Era solidario el concierto, bueno, para el Fusoa, joder. Aparte que mucha gente ni se enteró, yo me enteré el mismo día de que era el concierto. Bueno, yo avisé a más de una treintena de personas que me prometieron que iban a venir. Me quedé solo en el último momento, menos mal que me trataron ahí de puta madre. Estuve como en casa, la verdad. ¿Cantaste Quién es de la Brigada? ¿Canté Quién es de la Brigada? ¡Yo! Canté todo, tío. Canté una versión de Cámara de Gas, que es la que voy a poner ahora mismo. Y nada, voy a poner el rollo este. Cámara de Gas, versión rap, gangsta, por Punano. Muchas gracias a las 200 y pico personas que había viendo el concierto y tal. Y a la peña de la Flex que me trató ahí, que vaya. Bueno, me dieron una cenona de la Virgen, toda la bebida gratis y... Entonces te pondrías fino agua mineral, ¿eh? A zumo, tío. Y nada, buena compañía, gracias al Pelayo, aunque no me esté escuchando. Y nada, voy a poner ahí la mierda esta. Si pensabais que ya lo habíais visto todo en este mundo, todo y todo. Una nos trae una versión de Cámara de Gas. Una core. El rap nunca sea una pasarela. A la mierda la pose y la maldita estética. Para los machos que no aportan nada bueno, buscando peleas y alimentando su ego. Las palabras underground y negocio siempre serán de hostias. Esto no es por dinero, es contra él. Bisutería, tatús, camisetas de básquet, matones de barrio zurrándose en los conciertos. Quiero orientar mi rabia y frustración hacia cosas más positivas. Quizá una crisis de identidad os lleve a tomar esa personalidad, pero esa pose de tipos duros de nada os servirá contra el enemigo real. Rap, respeto, unidad y amistad, lo demuestro cada segundo sin tener que vacilar. Lucha, underground, y sé tú mismo, y disfruta de la música junto a los demás. Destacar sobre los demás, ser admirado, ignorar y despreciar a los que no son nadie, es una mierda que también se ve en nuestro ambiente. Comentarios de flipado, salsa rosa, competición, falsedad y envidias deberían estar superados hace tiempo. Esa mierda debería estar superada hace tiempo. ¿O es que acaso esto no es más que un reflejo de la sociedad? Bueno, queremos dedicarle también el siguiente tema, que se llama Macarras Tuneros con Oros, que no sé dónde está. Ah, sí, vale. Lo que viene a ser conocido comúnmente como un Pioneer. El Pioneer es el individuo que, por ejemplo, era estos días que a pesar de todo lo que está sucediendo en Grecia, que ya parece que pasó, que eso ya murió, y en Palestina... pues se le da más importancia a la nieve, cuco. Como no nieva nunca y es un acontecimiento extraordinario que nieve en invierno. Joder, ¿cuándo nevó en invierno, tío? ¿Tuviste nevar alguna vez en invierno? Yo nunca, peña. Pues tío, nevó, nevó, tío, flipa. Pues es un mítico gilipollas que sale a darse una vuelta con los esquís y los palos de los esquís, para que cuando pasen los de España Directo le graban y le saquen en televisión. Cuando sale otro vecino que es más mayor que él y está más demacrado que él, está caminando tranquilamente sin necesidad de ayudarse ni en esquís, ni en bastones, ni pollas. Eso es un Pioneer. Un gilipollas. ¡Quiero que me graben! Venga, pon el temazo. Bueno, se llama Macarra Tunero con Oros. Es de Asamblea, que es hardcore old school desde Madrid. Y nada, va para ellos. Un temazo de zapatilla. ¡Matándome! ¡Con porros en el parque! ¡Dando palmas como una foca castrada! ¡Haciendo botellón hasta las 4 de la mañana! ¡Buscando pelea con quien cruce tu mirada! ¡Fumando en el metro! ¡Siempre vas a cargar! ¡En el almacén te pones una raya para cargar el baile de forma desquiciada! ¡Insultas a tus compañeros inmigrantes! ¡Pon tu boca que no te entiendo nada! ¡Todas las mujeres para ti son unas guarras! ¡Dime por qué respiras si no vale ni de nada! Bueno, peña, hoy parece ser que nuestro compañero de pecados no va a venir. Sería una triunfada porque lo estamos pasando pipa y nos gustaría quedarnos un rato más con vosotros, que además por lo que ponéis en el chat se ve que estáis disfrutando. Y nada, ahora antes de seguir difamando vamos a poner otro tema anfibio al mezclero, que bueno, que este ya puede... es un himno. Este tema ya es un himno, que no lo haya cantado o gritado a voces alguna vez o se haya sentido identificado con él, es porque... es un guasana, básicamente, y es una canción de Guti y se llama Sex and Violence. Lo mejor de este tema es lo complejo de su letra. Fijaros, es una letra complejísima, de las mejores que se han escrito en la historia. Voy a recitarla. Sex and Violence. Sex and Violence. Sex and Violence. Sex and Violence. Sex and Violence. Sex and Violence. Corte, Norfidal y Patocote. Gepetto al Peri. Bueno, cortamos aquí por... vamos a dejarlo de lo musical porque todavía queda 1:35 de esta poesía tan compleja. Y bueno, son las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Y estáis escuchando la Radio Cuca. Parece que nuestro compañero de pecados hoy no viene, cosa que nos hace poder quedarnos aquí un rato más, que nos apetece bastante, la verdad. Y eso, que a ver si llamáis y nos dais una definición al Mizcler, o nos contáis un anécdota sexual o lo que sea. Más participación, gente. Más participación activa en el programa. Podéis llamarnos al 985-2981-37. 985-2981-37. Tú pon el teléfono en el chat, por si alguno no lo escucha. Y eso, que no queréis un queso y una tableta de chocolate por una triste definición, hombre. Bueno, vamos a difamar a toda la gente que hay en el chat, porque sois gentuza, porque si no, no estaríais escuchando este programa. Que ya, como nos dijo el Guardia Civil del Flequillo, con vuestra estética antisistema, antifascista, marxista, revolucionaria, a lo cual yo contesté: a mí no me insultes, a lo que él contestó: anarquistas, que eran todavía peores. Bueno, ¿cómo, qué cara se le queda a uno? Porque vamos a ver, que me lo diga mi abuelo, pues bueno, lo puedo entender porque lo puedo entender, pero que me lo digas tú, poco, que estás desempeñando un cargo público, igual que le dije al secreto de los cojones que me paró hoy, que eso de que te paren dando un paseo es anticonstitucional, y la respuesta que me dio es que él estaba 10 horas ahí trabajando en la estación, y que paraba mucha más gente, que no llevaba mi pinta. Digo yo, ¿y a mí qué me cuentas, Cuco? ¿Quién te mandó meterte a secreta? Gilipollas, chota de mierda. En fin, que se me está yendo la pinza. Sigue difamando tú. A ver, sacar en el... decirnos en el chat a quién queréis que difamemos, y vuestras palabras serán órdenes. ¿A quién difamamos, peña? Tenéis la oportunidad de abrir un debate de difamación y leeremos todo lo que digáis sobre ellos en el chat, manteniendo siempre vuestro anonimato, claro. O no. O no, pero bueno, ¿qué más da? ¿A quién le importa? Esto queda en familia al final. Está siendo posiblemente el mejor programa desde que empezamos esta temporada de Velada Rancia, por lo menos para mi gusto, es en el que más a gusto me estoy encontrando, y probablemente sea debido a que no hemos preparado nada. Bueno, nos está contando aquí Drell, la maña, una anécdota sexual, ¿no? Dice, cuando perdí la virginidad, como dice la virgi, hay que ser... asquerosa para decir virgi, que es virgi. Eso es como, no sé, como decir... no me sale ahora ningún símil, me da igual. Mejor. Dice, cuando perdí la virgi, le pregunté al tío, ¿la has metido? Y me dijo que sí, y ni la sentía. Se quedó muy desmotivado, pobrecito. Bueno, lo sentimos por él. Dice Chus que las suyas y las sentirías. No lo dice. Durísimas declaraciones. En fin, se tiran ahí. En este chat aprovecha la gente esto para meter ficha, ¿eh? Luego se quejarán los oyentes aquí. Vamos a ver, peña, que tenemos aquí tiempo para quedarnos hasta que os dé la gana. Solo os pedimos un poco de participación, coño. Que no creo que sea tanto pedir. A ver, ¿a quién queréis que difamemos? Bueno, mientras decidís quién a quién queréis que difamemos, os vamos a torturar otra vez con el temazo. No sé cuál tú crees que de estos dos es el temazo del día. ¿El de Mala R o el de nuestro amigo Fernando Medina? El de Fernando Medina. Pon el de Fernando Medina, sí, por favor. Este ejemplo del almizcle revolucionario que liberará al pueblo de la opresión de la corona. Que su historia nos quiere ocultar. No juguéis con nuestros sentimientos, no. Alterna, subir, tapar, lo que fue nuestra realidad. Morir, en pie, que menos nos podemos brindar. A ver, gente que lucha por otra convivencia, dialogando y sin imposición, todo para conseguir. Sin perder el buen rollo. Goyo el gitano, ranciando caridad. Cari, cari, caridad. Cari, cari, caridad. 5 euros para comprar el pan. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. El rey, la ley, la ley. Otra cosa más que dar. Yo pago, tú pagas, él paga, preservando su divinidad. Son naipes de la desesperanza, iglesia, monarquía y honor militar. Fruto de la nuestra nacional vergüenza. no hay más, no hay más que hacer, que hacer. Solo un grito de reflexión, crear, pensar, decir, sentir, que la herida sea nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror, llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va Lorenzo Morales a comprarse un bozal, a comprarse un bozal, a comprarse un bozal para nunca más volver a hablar. Allá va la republicana ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad. Lo que se le olvidó a Fernando decir en esta canción es que huele un poco ya a rancia esa bandera, ¿eh? Ya apesta un poquitín. Igualdad y solidaridad. Pero hay que joderse como entona el cabrón, ¿eh? Cómo se nota que debía clases de canto, por lo menos. Bueno, vamos a contar una anécdota de este impresentable que, en cierta ocasión, bueno, esto es una historia del señor Alperi. Así que cada uno. En cierta ocasión, pocos días después de finalizar un derrame rock en el que tocó el grupo de este impresentable, Reincidentes, pues en un conocido bar de Pola de Siero que se llama El Diaño, estaba el bar vacío y un tipo tirando sillas con su mujer y sus hijos y su hijo llorando fuera. Y llegó el señor Alperi al bar y le preguntó al camarero: oye, ¿qué pasa aquí? No, tío, que es Fernando el de Reincidentes. Va, pues voy a ir yo para ahí y voy a decir: soy Vanzetti de Tocote, y voy a destrozarles el bar, porque como soy Vanzetti de Tocote puedo destrozarles el bar. Anda, vaya payaso, hay que dejar el perico ya, hombre, que ya no tenemos edad para andar haciendo el punky, hombre, con esa greña chacha que te luces, Cuco. Por cierto, di que también añadir que ese bar es la sede principal en Puebla de Siero de Riñoneras. De los Riñoneras y de la Alianza Defensora de la Limerca. Bueno, queremos aquí difamar el roce, además. Queremos difamar a Francisco Macías Nguema y Teodoro Obiang Nguema, que es su sobrino. Que fueron los dos primeros líderes postcoloniales de Guinea Ecuatorial y que no conocemos mucho sobre su vida, pero como la mayoría de los líderes postcoloniales de Guinea Ecuatorial seguramente fueron ¿qué? Fueran marionetas puestas por Occidente para acabar con toda la riqueza de esos pueblos y esclavizarlos como llevan toda la vida y como siguen ahora para mantener los privilegios de Occidente. Y nada, vamos a poner ahora una canción que no hemos puesto, de Petra de Fenetra, que se la queremos dedicar a José María Aznar, a Jiménez Los Santos, a Mariano Rajoy y a todos esos skinheads que luchan por la libertad del pueblo español. Comando Pollas G. Yeah. Nos dice el señor Chus: me cago en su puta calavera, ahí se tengan que tragar su lefa con pajita. Es un lema con el cual estamos ampliamente de acuerdo y esperamos que algunas personas, como el aparato institucional del Estado español, como decía que vivía en Tocote, skinhead, ¿qué tienes para comer? Bueno, estamos comiendo chocolatinas de la radio Cuca. Vale un poquito de dinero y así financiamos 50 centavos de ECU. Así financiamos la radio. Oye, que sepáis que aquí somos violentos y orgullosos, porque aquí el señor Punano estrena una Harrington modelo primavera-verano de color negro con matices rojos, verdes y amarillos. ¿O no, Cuco? Sí. Bueno, ya están ahí casi todos los programas de Verdad Rancia subidos a archive.org. Intentaremos subir hoy más tarde este programa para que podáis disfrutar de las difamaciones cuando vosotros queráis. Yo me suelo poner difamaciones cuando voy al servicio, en la ducha me pongo difamaciones. Yo no prefiero levantarme para tener ya buen humor para todo el día. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, ¿qué? Vamos a difamar un poco a los bares de Guasanas y al... a los seguretas de los bares de pijos. Y de los bares que cierran a las 10 de la mañana y horas así. Que si no llevas la camisita de marca determinada, o la estética que ellos pretenden que ellos consideran que debes llevar, te tratan como si fueras un perro, te preguntan si vas a meter vasos, te intentan cachear, te intentan meter mano, a lo cual cuando tú te pones te dicen no puedes entrar en este bar. Y todavía, si les contestas lo que les tienes que contestar, te buscan un jaleo a la mínima. Pues mira, cucos, y bueno, que sois unos seguratillas de mierda, que como el subnormal este del centro comercial Los Pardos, pues así, que sois maderos de segunda, que no sé qué os creéis, subnormales. Y eso, paso palabra. Bueno, esta canción, o sea, queremos dedicar a los bares, a los bares míticos, ¿no? Por los que se suele mover la gatada. Porque al fin y al cabo, ir por los bares, salir los sábados o cuando sea, no deja de ser otra forma encubierta de rutina. Y nada, esta canción se llama El mismo sábado siempre, y es de Asamblea, de los que tocaban antes lo del Macarra Tunero con Oros, pues esos. Y ahí va. Bueno, peña, y ahora no sé si nos quedaremos un rato más, pero ahora vamos a poner unas cuantas canciones de Jesús Existe hasta quedarnos sin música y acabar el CD que trajimos hoy.

Vamos a difamar. ¿Por qué se nos ha olvidado difamar hoy, hombre? Hostia, a los heavies de Pando. El otro día lo vi en un bar de Oviedo el domingo. Aquel tipo de melena lacia, media melena, chupa de cuero que le había robado a su padre, porque se veía que era de pureza, que cuando yo bajaba por la escalera a encontrarme con este señor para demostrarnos todo lo heavy metal que era, hacía escalas de la guitarra en el aire. Flipao, eres un flipao. A las juventudes comunistas almizcleras, por venir a mi barrio a pintar. Ya los a estos igual ya los difamamos antes, ¿no? Siempre los difamamos. A hacer pintadas de zona antifascista, organízate y dúchate, componiendo las esvásticas tachadas al revés y demás, cuando esas pintadas están hechas desde hace 2 o 3 meses y no se les ha visto la cara a ninguno por allí ese día. Ni se les ha visto la cara nunca en ninguna parte donde tenían que estar. Así que... ¡ah! Bueno, esta va para los pijos de mierda. Se llama Moraleja. Ya la pusimos otra vez. Y son... Pero nos repetimos, hostia, qué mala. Son de estas canciones que merece la pena repetir. Antes decía el señor Chus que ojalá se beban su lefa con... Ojalá se beban su lefa con pajita. El otro día, ahora que he vuelto la televisión a tocote, pues estaba puesta y había un zapping y salía en un programa de una señora de Telemadrid que se llama Cristina Tárraga, un tipo presentando un libro sobre cuidados de la piel, que decía que la crema natural mejor para la piel de las mujeres era el semen, ya bien fuese untado o tragado. Así que ya saben, si quieren hacer caso de ese tipo, que debe tener los mismos conocimientos sobre la piel humana que puede tener la camarera del Orvallo, pues eyacular en la cara de sus mujeres si quieren que tengan una piel tersa firme, o si no, echárselo en la leche por la mañana, que no sé dónde, sin que se den cuenta, y que traguen, y ya veréis qué pielaza. Y ahora vamos a poneros el tema. Sí, sí. Distintos barrios, ¿sabes? Distinta gente, sí. Diferencias notables. Los países no nos separan. Nos separa la clase social, sí. Yeah, las clases. El otro día por circunstancias de trabajo caminaba por un barrio donde tienen pasta. La moraleja se llama árboles, chalés, carrazos. Nada que ver con mi barrio. En mi camino encontré un coche parado y un pibe en el asiento del conductor sentado, y otro fuera en calzoncillos bailando con un cubata en la mano. Seguro que iba de zarpa, de fiesta, muchas horas acumuladas. No le di la menor importancia. Seguí andando y al rato el mismo coche detrás mío y el de los calzoncillos por la ventanilla gritando, insultando. Supongo que en la vida pasan estas cosas. Los insultos se dirigían hacia mi persona. Le miré y me dijo que qué coño estaba mirando. Eran dos, así que sin pensarlo cogí una piedra de la acera sin dudarlo. Una piedra tan grande que me ocupaba las dos manos. Recuerdo borroso, ojos de diablo. Fui hacia el coche armado. ¡Salir del coche, hijos de puta, vamos! ¡Salir del coche! Cuando estaba al lado del conductor con las manos en alto temblando me dijo, mi amigo está borracho. Pues no me insultes, pues no me insultes, tanto ladrar pa' qué. Te destrozo el coche que te ha regalado papa. Te destrozo la cara, niños ricos quieren jugar a bandas. Total, que pasaron de problemas y yo pasé de problemas. Pero cuando estuvieron con su coche bien lejos, donde no alcanzaban las piedras, me gritaban gitano, me gritaban moro de mierda. Para mí eso no es una ofensa, pero lo fuerte es que siendo español puedo ser otra cosa dependiendo de las monedas. Sabían que no era de su entorno. Llevo la huella de mi barrio todavía tatuada hasta el fondo. Da igual lo que haga, la ropa o mi mente. La sociedad capitalista me ubica incuestionablemente. Si quieres joder conmigo, pues jode, pero luego no corras. Que os jodan, no sabéis lo que valen las cosas. Solo necesito un bolígrafo para equilibrar mi miseria, sí. ¡Pijos de mierda! ¡Pijos de mierda! ¡Pijos de mierda! ¡Pijos de mierda! ¡Pijos de mierda! ¡Pijos de mierda! ¡Pijos de mierda! ¡Pijos de mierda! Hijos de mierda, hijos de mierda. ¿Quién? Bueno, para empezar, ya que difamamos, difamemos bien. Pijos, pijos, pijos de verdad. Pijos de verdad hay cuatro. pijos de postal que se compran la ropa en Zara, Pull&Bear y demás para aparentar que son lo que no son y seguir viviendo una puta mentira y sabiendo que su vida es una puta mierda, que se la van a pasando aspirando, se la van a pasando, sí, aspirando por la nariz, se la van a pasar aspirando a ser algo que nunca van a llegar a ser y van a estar frustrados toda su puta vida y por tanto quieren aparentar estéticamente que ellos no que ellos son gente de dinero. Millones, pues ¿sabes qué? Que me tira del nabo que quieras creerte que eres lo que no eres. Vas a ser un infeliz toda tu puta vida. Vamos a poner otra canción de Jesús Existe que se llama Clark Kent. Pijos de mierda. Canción que son de la moraleja, seguro. Los de la moraleja que se refieren a esta canción, algo de pasta que igual sí que tienen. Debe vivir ahí el cantante de Escape y todo. O eso se comenta. Realidad subjetiva, ficción objetiva. No quiero hacer trucos sensacionalistas, ni demagogia. Mi historia no es más grande que otras historias. Simplemente hiciste más frío el invierno. Dijiste, es el mejor que lo dejemos. Y yo dije, ¿cómo mejor? Y dijiste, sí, mejor para los dos. Para los dos no sé, pero para mi corazón seguro que no. Y así fueron las cosas. Me quedé con cara de gilipollas. Yo no sabía que las palabras pudieran hacer tanto daño. Pero se me clavaron, se me clavaron. Lo sentí al momento, como plomo congelado. Después te marchaste para no volverte a ver en la vida. Te fuiste con la puta de tu amiga, aquella que dirigía tu vida. Durante largo tiempo me pregunté por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no hay un por qué, solo hay hechos. ¿Qué más da? Te marchaste y ya está. La vida da cornás, vida de mil caras que escupe falsas verdades. Tengo el corazón empeñado en una tienda de antigüedades. Momento justo en el que cambian el rollo de la película. Hay una foto partida, un fotograma perdido, una página arrancada, una toma falsa. No fui ni el actor secundario, solo parte del escenario, sí, solo parte del escenario. Soy Clark Kent, un actor de segunda en una peli de serie B. Soy Clark Kent, un actor de segunda en una peli de serie B. Soy Clark Kent, un actor de segunda en una peli de serie B. Soy Clark Kent, sí, soy Clark Kent. Yo, corazón secundario apuñalado, sentimientos de rebaja, dolor de clase baja, actor de reserva, podéis apuñalarme que nadie se dará cuenta, dolor que no sale en la película, dolor que no cuenta, pero la sangre existe, porque Jesús existe. Yo soy el cielo nublado en las noches de Alcobendas, sin brillo, sin estela, acabaron la calle Hollywood justo cuando iban a poner mi estrella. Hija de perra, me dejaste por la droga, ¿recuerdas? Pero ya no me importa una mierda, ya borré tu huella. Ibas de estrella, pero te estrellaste. Una vez brillaste, pero tu peli acabó hace tiempo, ¿sabes? Yo soy eterno en mi papel de don nadie, sí. Soy eterno en mi papel de don nadie, sí. Con mis chances. Soy Clark Kent, un actor de segunda en una peli de serie B. Soy Clark Kent, un actor de segunda en una peli de serie B. Soy Clark Kent, un actor de segunda en una peli de serie B. Soy Clark Kent, sí. Soy Clark Kent. Bueno, peña, vamos a poner el último tema de Clark, de Jesús Existe. Bueno, hay otro tema que no hemos puesto que pondremos para cerrar de MCD que se llama No hay sitio para ti. Va, esta canción se llama lo que somos. Y bueno, habla un poco de la vida de este hombre, como todas. Es un hombre que deja mal a todo el mundo con su lírica. Y a mí me encanta. Vamos a ponerla. A mí me la pone dura. Lo que somos, cuando Jesús existe, curraba en el McDonald's, todo Madrid se comía su lefa. La comida del McDonald's es como los servicios del McDonald's. Yo trabajé allí y me masturbaba en esas hamburguesas redondas. Madrid come mi semen, ¿entiendes? Sí. Una vez cogí el teléfono para llamar al número de información del ayuntamiento, el 010. Me atendió una zorra que no tenía ni idea de su trabajo y después no quiso admitir sus fallos. Y justamente casi acabo arrestado por defender la verdad. En las instituciones hay incompetentes que funcionan mal. Me dijeron que la razón es la jerarquía, independientemente del análisis de la casuística. Me dijeron que mi lenguaje era de un tirado. Puedo hablar muy correcto como el que más, sin par, cuando quiero hacer uso del legado de mi esfuerzo en la riqueza verbal. Pero nunca me creeré culto por llevar una corbata y utilizar el lenguaje de la moral. Soy un asesino de la moral. Viejas fascistas miraban mi mochila en el metro después del 11M. Yo nunca he matado a nadie, pero ellas fabricaban las bombas con sus votos al PP. José María invierte en armas, detonadores fabricados en España. Pero en mi barrio uno que mató a otro anda suelto. Le mató solo porque le amenazó con un llavero. El asesino lleva placa y es madero. Los asesinos están sueltos, las calles dan miedo. En esta democracia él tiene más derechos. Desigualdad en el Estado de Derecho. En los tres poderes anda cojo el equilibrio. Me pregunto si hubiera matado a un hijo del rey, si hubiera considerado un delito. España es una puta de mierda. Me cago en esta puta bandera. Los más tontos de mi pueblo llevan esvástica. Incluso uno cojo y otro de raza gitana. Sí, raza aria tomando droga desde la mañana. El amigo de los negros me llamaban, sí, porque soy rapero. El amigo de los negros me llamaban, porque soy rapero. El amigo de los negros me llamaban, porque soy rapero. Soy rapero, soy rapero, soy rapero. Esto ha sido... Vamos a dejar ya de grabar, vamos a seguir un rato más con vosotros, pero vamos a dejar de grabar para subir el programa y ya tengáis todos los programas disponibles en archives.org. Esto ha sido el especial Insultos y Difamación de Velada Rancia. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los lunes de 9 a 11 o hasta más tarde si no viene el chico que hace el programa posterior. Y eso, os dejamos ahí con una canción que se la dedicamos a toda la gente que todavía nos sigue escuchando. A pesar de ser mañana día laborable y bla, bla, bla. Que se llama No hay sitio para ti. De MCD. Para vosotros, peña. Demasiada gente pensando por ti. Tratan de decirte formas de vivir. Tratan de decirte no hay sitio para ti. Podrías haber sido como los demás, pero has preferido no dejan de luchar, no ser un bolillo más de esta sociedad. No hay sitio para ti, es tu forma de pensar. No hay sitio para ti, es tu modo de actuar. Si no fue contigo, se las arreglarán para que estas obras hablar. No hay sitio para el peri. No hay sitio para el peri. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti porque tú eres así. Demasiada gente pensando por ti. Tratan de decirte cómo has de vivir. Y tratan de decirte no hay sitio para ti. No hay, no hay sitio para ti. Se ha rayado el disco. Peña, aquí se acaba Velada Rancia por hoy. Buenas noches. Ser todo lo malo que podáis, robar todo lo que podáis, quemad todo lo que podáis, destrozad todo lo que podáis y matad a alguien si os apetece, pero que no os vean, ¿eh? Velada Rancia. Arranciar, arranciar.